A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Desde El País de los Sueños, arrancamos ahora. RAI, Radio Andalucía Información con Gerald Albright al saxo. El saxofonista Gerald Albright, una estrella de Los Ángeles que nació en el 57 y ha acompañado a mucha gente importante a través de los años, como Whitney Houston o incluso Phil Collins. Y todo sin tener en cuenta, con el paso del tiempo, todos los discos que ha ido lanzando en solitario desde el debut Just Between Us en el año 1988, hace más de dos décadas. Sky Harvey. Polish Girl, y uno de los mejores fragmentos de esa producción. RAI, Radio Andalucía Información, tiempo del País de los Sueños. Corazones locos. Foolish Girl. Una chica que tampoco está muy bien de la cabeza, ni muchísimo menos. Sky Harvey, que es una gran estrella, compositora, cantante, es australiana y nos regala canciones como esta. Sky Harvey, Foolish Heart Girl, con 10 canciones absolutamente elegantes. La primera es la que estábamos escuchando y la que da título a esta producción. Y ahora tiempo para adentrarnos en el sonido de Peter White, guitarrista, compositor con muchas cualidades, inglés, pero que también ha sabido seducir a grandes audiencias desde los Estados Unidos. Good day, buen día. RAI, Radio Andalucía, información. Peter White, guitarra, la música más elegante. amigo Peter White, elegantísimo para este músico que nació en Luton en 1954, al norte de Londres, de padres ingleses y madre francesa, y que comenzó a estudiar guitarra con solo 8 años, recibiendo, pues, lógicamente, nociones básicas, pero ya era un niño prodigio y sabía muy bien qué es lo que quería. Hay mucho más en Ray. Esto es música. El país de los sueños. Así es, con la producción de Lorenzo Romero, saludos de Juan Antonio Jurado. Nació en Bakersfield, en California, y comenzó sus estudios de piano con 14 años, bajo la influencia de Henry Mancini y Ramsey Lewis. Él es David Menuhin. Y los próximos, Los Temptations. The next stand up. Just from saying your name. Chills go all up and down my spine. Oh, that's some good loving right there. A love that we all dream about, sing about. Let me just testify about it. Música de Temptations, un estupendo quinteto de soul, fundamentalmente formado en Detroit, en Michigan, al norte de los Estados Unidos, hace mucho tiempo, en 1960, y originalmente llamados Primes and Elgins, grabando un primer disco que nacía, ahí es nada, en el 61 exactamente. Raúl Meadom, ese es su nombre. Blackbird singing in the dead of night. Versión de Blackbird. Take these broken wings and learn to fly all your life. You've been only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. This moment to arise. You've been only waiting for this moment to arise. You've been only waiting for this moment to arise. You've been only waiting for this moment to arise. To arise. Bonita música con la acústica como soporte de todo ello, Raúl Maiden, Synthesis, así es como se llama esta producción. Y atención porque volvemos a Los Ángeles y de nuevo con General Albright al saxofón. Recuerden que esto es RAI, Radio Andalucía Información, en el país de los sueños, sencillamente la mejor música del mundo. Música perfecta. Nuevo disco, álbum de 2010, perfecto. música de Gerald Albright, fantástica, una estupenda versión de Blackbird de los Beatles, del álbum doble que tiene muchísimos años, el sonido de Raoul Meadon. Después recuperaremos a Gerald con Close to You, una versión de ese clásico que fue éxito con los Carpenters hace muchísimos años. Pero ahora nos centramos una vez más en Australia con Sky Harvey. So why don't you kiss me as you turn into the night? 'Cause I know I'll never see that morning rise. And when the dust is all that's left of those who cried, Mother, she embraced us side by side. So don't you forget to bury me. Don't forget to bury me down by wounded knee. Don't forget to bury my heart down deep. You taunt the memory of my children as they sleep. For their shadow is in everyone that you meet. Now all that's left of me, words that have no rhyme, cradled into melody to dance upon your mind. So don't you forget to bury me. Don't forget to bury me. Is all that's left of those who cried. Mother, she embraced us side by side. Now all that's left of me, words that have no rhyme, cradled into melody to dance upon your mind. So don't you forget to bury me. Girl, chica loca, enloquecida. Sky Harvey con 10 canciones que llegan desde Australia directamente. Los clásicos del soul que nunca mueren. Más de Temptation, más de Back Front. Es uno de los cortes del disco Don't Ask My Neighbors, Love Ballad, Let It Be Me. Y muchas canciones más maravillosas. Let It Be Me precisamente es la que estamos escuchando ahora. Dios bendiga el día que te conocí. Temptation, Ray. If you must Con Temptations, considerados desde hace muchísimo tiempo, no es una noticia nueva, ni mucho menos, como uno de los tres grupos básicos dentro de la estructura de la poderosísima Tell 'Em Motown de Detroit, de la ciudad del motor, junto a Four Tops, los Miracles, del maestro Smokey Robinson, que curiosamente llegó a ser vicepresidente también del sello discográfico allá en esa gran ciudad del norte. El grupo original se llamó The Algins, y en él pues estaban Paul Williams, Eddie Kendricks y muchos más. The Temptations, nuevas sensaciones, nuevas versiones de clásicos. Y ahora tiempo para adentrarnos en la producción de un auténtico maestro del trópico. La elegancia absoluta en todos los movimientos de este intimate íntimo con Iván Lins. Ahí es nada. Sofrimento que nos Discos que han sido grandes éxitos a través de los años, desde los 70, fundamentalmente a esta parte, y además haciendo canciones que han sido recogidas en las discografías de gente tan importante como Sarah Vaughan, Barbra Streisand, Carmen McRae, Quincy Jones, Ella Fitzgerald o el caso de George Benson. Canciones elegantísimas, íntimas, Intimate, de hecho es el nombre de este álbum, que además ha recogido el apoyo de Ivan Lins y Víctor Martins, que ha sido su viejo compañero a la hora de componer tantas y maravillosas canciones. Chico Buarque también aparece en la canción Soeu, Trinche Osterius, gentes como Francisco Bosco, Luis Pastor, Brenda Russell también, Jorge Drexler o Laura Fiji desde Holanda, entre algunos otros más. Tania María. It's only love, sencillamente, complejamente, eso lo pongo yo. Se trata de amor. Tania María, Big Bang, Frankfurt Radio. Porque la perfección existe. Forget my love, it's only love. It's only love. Don't fight my love. Don't fight my love, you see. This love will take you by. You've been on my mind, so give me your time and take my love. Move closer to me, I got you now, so don't wonder why. Just feel my love is only love. It's only love. Don't fight my love. We'll be right back. I got to know, I got to know. I got to know. So don't know if I trust you, my love. There's only room. It's so long. Música fascinante de Tania María Correa Reis, que nació en São Luís, en Brasil, y que comenzó a ser inmensamente conocida, muy popular, sobre todo desde los 80 a esta parte, con un estilo vocal muy dinámico, explosivas actuaciones en vivo, en directo. Su padre era guitarrista, trabajador del metal, por cierto, y le enseñó, fue su primer mentor, a tocar el piano cuando solo Tania María tenía 7 años. Recuperamos de Tania María la música de Iván Lins en este momento, una vez más, con esa maravillosa producción, con sonidos absolutamente desgarradores, suaves e íntimos. Río San. Aquí, la que aparece como artista invitada es ni más ni menos que la norteamericana Brenda Russell. Shaded, can't we see the path? Del trópico, parte de él, de ese inabarcable mundo maravilloso de sensaciones de bossa, de samba, que tantas veces aquí hemos escuchado con Tania María e Iván Lins en los últimos minutos. Últimos de esta hora, además. Esto es El País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía Información.